Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Que andamos buscando semillas nuevas. Historias, saberes y sabores. Porque somos hijos de esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, nuestro derecho, vivir con dignidad. Ciudad Campo, lunes de 19 a 21, por Radio La Ronda, FM 91.1. Estamos unidos, con el campo y la ciudad. Sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de la suba nuestro vino. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en Ciudad Campo una vez más. Desde enero hemos retomado este ciclo 2021. Mi nombre es Ramiro Chávez y está la Negra Mati del otro lado del vidrio. Aquí desde FM La Ronda 91.1 en Colonia Carolla, Córdoba. ¿Cómo anda, Negrita querida? Hola, buenas tardes, querida audiencia. ¿Cómo estás, Rami, compa querido? Bueno, acá en un programa sumamente interesante que vamos a plantear, que salió de taquito, digamos, y que en realidad hay mucho para decir históricamente, actualmente. Los contextos son varios, las miradas son diferentes. Entonces no quisimos dejar de hablar hoy de territorialismo y todo lo que implica hábitat, territorio, posesión, ¿no? Son palabras que van a ir sonando en Ciudad Campo. Invisibilización, colonialismo, son disparadores que vamos a tener y con, como siempre, con voces de nuestra tierra múltiples que van a mostrarnos realidades diferentes. Como por ejemplo, compa. Bueno, por suerte, como siempre, hay mucha gente predispuesta, ¿no? Sí, a participar. Qué bueno, porque no nos conocen. Bueno, podría ser, ¿eh? Por suerte radio, ¿eh? No es televisión. Claro. Y en este caso, contar y valorar justamente estas voces que se van sumando, porque lo que tratamos de hacer desde Ciudad Campo es compartir las voces de los protagonistas en cada asunto, ¿no? Nosotros podemos graciar, podemos agarrar la guitarra un momento, todo, pero con todo el respeto a las problemáticas, a las temáticas que abordamos y a los propios compañeros, compañeras, comunidades, parte de las temáticas que vamos tocando, tratamos de involucrar a las personas y a las organizaciones que están trabajando justamente en el tema. Y en este programa especial, referido al territorio, referido a la posesión de la tierra, no en términos privados, sino en términos comunitarios, ancestrales, vamos a tener la participación de varias personas. En el primer caso, alguien de aquí de Córdoba, estamos hablando de Pablo Reina. Pablo Reina, que es comunero de la comunidad Comechingona, Genén, Timoteo Reina. Y bueno, él nos va a comentar un poco sobre, nos va a dar un contexto más bien histórico, cultural, y que tiene que ver con su, con una crónica que realiza sobre un libro que ha presentado hace muy poquito, en donde con sus propios datos, con sus propias vivencias familiares, pudo hablar sobre la expropiación de tierras, sobre un proceso de invisibilización y además también plantearse la reorganización comechingona en estos momentos, ¿no? En Córdoba. Sí, que dicho sea de paso, ha sido protagonista una vez más de atropellos, de intentos justamente de desalojo, de no reconocimiento a esa posesión que muchas veces no se trata de papeles, sino se trata de la existencia misma y del cuidado, ¿no? Es como que uno toma la tierra, pero sabe que es prestada, que uno está de paso y que en realidad la posesión privada es muy relativa. Vamos a estar hablando de este temita, vamos a estar comentando también un lindo audio producido por la Asociación Civil y Cultural Relatos del Viento. Tiene que ver con algunas entrevistas que se han realizado en el noreste de Córdoba y tiene que ver más que todo con aquellas familias que habitaban ciertos parajes, en este caso los eucaliptos, vamos a estar compartiendo, sobre la posesión comunitaria de la tierra y no desde una cuestión más progre, podemos decirlo hippie, qué lindo la comunidad, sino desde el sentido del respeto, del sentido común, en cierta forma, todos necesitamos un lugar donde vivir y de ponerse de acuerdo entre pares, entre otras familias, sean conocidos, sean parientes, pero había un código bien claro que se va perdiendo un poco porque se van perdiendo las comunidades del campo profundo, pero muchas veces, más que todo empujados a que se pierda por los propios gobiernos de turnos, por particulares, privados, empresas que tratan de hacer negocios con la tierra, y poco a poco la gente del campo profundo se va mudando a los pueblos. Así es. Sí. Y hablando de campo profundo, también vamos a traer la palabra de Yelmo Sánchez, de que el compañero, quien es integrante del Movimiento Campesino de Córdoba, que es del paraje Los Hormigueros, quien nos va a traer el caso de una mujer, Betiana Carrizo, y toda su familia, que intentaron, digamos, no, vamos a reconstruir este caso, porque en realidad fue hace un tiempo atrás, y que intentaron desalojarlos, desarraigarlos de su tierra, y bueno, y se vieron envueltos en juicios y en tratar de ponderar sus derechos humanos. Así que creo que va a ser interesante escucharlo a Yelmo con la construcción de todo este caso y de todo lo que tiene que ver, como vos decías, estimado Rami, la propiedad privada, ¿no? También vamos a estar hablando con una compañera que no es de acá, es una compañera del sur, con Maitén. Contanos un poquito. Sí, en este caso Maitén, de la comunidad mapuche, es también compañera de FM Pocahuyo, ahí en San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Y lo interesante de Maitén es que es comunicadora, pero yendo al frente, ¿no? Defendiendo lo que es propio de la comunidad. Conocemos todos los embates contra los pueblos originarios, ancestrales, las naciones preexistentes a lo que es Argentina, pero pocas veces sale a la luz como noticia cotidiana, como parte de la agenda de los medios, tanto hegemónicos como los medios más sencillos, que tiene una lógica más de servicio. Así que vamos a estar hablando con Maitén. Le digo Maitén porque el apellido es medio complicado. ¿Sí? Después Maitén, ella misma. ¿Maitén Cañicul Quilaleo? Bueno, le vamos a consultar si Quilaleo, es así. Quilaleo. Pero es la compañera Maitén que nos va a contar, y en algunos casos, relatos estremecedores, ¿no? Porque sabemos que en las zonas de la Patagonia está gendarmería, está prefectura, hay diferentes personajes extranjeros que estamos hablando de gente multimillonaria en algunos casos. Así que las comunidades mapuches de la zona de Neuquén, en este caso puntual, están dando batalla, la dan permanentemente, y qué mejor forma que escucharla directamente desde los protagonistas. Y bueno, eso es lo que vamos a estar preparando para este Ciudad Campo número 9. Además, también hablando de mujeres empoderadas, vamos a traer a Rina de nuevo a este programa, con Manos a la Tierra, quien nos va a contar, nos va a guiar, digamos, de alguna manera, en cómo trabajar en la huerta, en teniendo en cuenta el calendario biodinámico. Vos sabés que yo creo que debe ser la segunda vez que ya Rina nos va introduciendo en la materia y yo la desapruebo. Así que voy a intentar prestar mucha atención a sus detalles, a sus tips, para poder tener mi huerta lo mejor posible. Sí, pero no nos podemos hacer los tontos también, porque lo decimos todas las clases, decimos eso, ¿no? Es como que sí, bueno, queremos convencer a la profesora, bueno, me saqué un 2, pero porto bien. Claro, ¿no? Una cosa así. No. Y así, vamos a terminar con Carolla Record también. El número 10, compa, ya vamos a tener acá presente el Pagosar con los chicos de Los Amargos. Va a estar bueno hablar de ellos también. Sí, usted, música. ¿Usted quiere más, un amargo? Más de tipo caribeña, sí. Después le vamos a preguntar a la audiencia si es que está atenta, porque tengo un poco de, no sé si decirle miedo, pero sí preocupación. ¿Cuáles son los efectos de combinar los mates amaros con estas deliciosas uvas que estamos compartiendo acá? ¡Qué ricas uvas, compa! De algún productor seguramente que hemos ido visitando en estos sí, días. Sí. Mandamos un fuerte saludo a la familia Lauret, que produce agroecológicamente y está acá a unas pocas cuadras. Pero bueno, a Danilo, a los chicos de La Chupina, hay varias gente ahí que vamos a estar saludando. Así es. Pero bueno, también una de las cosas que disfrutamos en este Ciudad Campo es la música, y no va a ser la excepción. Vamos a tratar siempre de hacer gustar lo que escuchamos y de darle lugar importante, que no estemos a las apuradas, porque la verdad la música es protagonista. Así también es. Habla de la cultura, de la lucha de los pueblos y demás. Y este primer temita que estamos seleccionando tiene que ver un poco con lo que sucedió hace muy poquito, que es un nuevo aniversario de la muerte de don Alfredo Zitarrosa. No sé si le gusta, si lo conoce. Me gusta. Poeta, periodista, compositor, convertido en una de las grandes voces del canto popular latinoamericano. Es uruguayo, pero también ha formado parte de lo que es el cancionero popular de lucha y con gran arraigo campesino, como es La Mecha Sosa, como lo es Jorge Cafrune. Bueno, Zitarrosa no es la excepción. Y si le parece, sí, ¿qué le parece? No, me parece muy bien, me parece fantástico. ¿Te parece que antes vayamos con un texto de Eduardo Galeano o preferís que lo hagamos después de la música? Y me ponen en una situación complicada. Viste, como están ahí como cerquita. Bueno, pegamos ahí el uruguayazo, ¿no? Dale. Ahí. Bueno, espero que le bajo la cortina, usted póngase cómoda. Vamos a escuchar este texto y damos pie a lo que es Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Y hoy justamente la protagonista es la tierra. Así es. Y como es la protagonista, buscamos unas palabras de Eduardo Galeano. Es una carta que envió a la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra el 23 de abril del año 2010. Y Eduardo Galeano decía así: el mundo entero, aturdido como está, deambulando como ciego en tiroteo, tendría que escuchar esas voces. Ellas nos enseñan que nosotros, los humanitos, somos parte de la naturaleza, parientes de todos los que tienen piernas, patas, alas o raíces. La conquista europea condenó por idolatría a los indígenas que vivían esa comunión, y por creer en ella fueron azotados, degollados o quemados vivos. Desde aquellos tiempos del Renacimiento europeo, la naturaleza se convirtió en mercancía o en obstáculo del progreso humano, y hasta hoy ese divorcio entre nosotros y ella ha persistido, a tal punto que todavía hay gente de buena voluntad que se conmueve por la pobre naturaleza, tan maltratada, tan lastimada, pero viéndola desde afuera.

Negrita querida, hay gente que nos escucha desde diferentes partes de la provincia así de Córdoba, es. Pero también desde otros puntos del país, así que necesitamos refrescar la memoria para 3525-505-789 es el teléfono que te podés comunicar, el WhatsApp para el que podés comunicarte con nosotros. El teléfono fijo es 460-911. Las redes de Ciudad Campo, tanto en Instagram como en Facebook, Ciudad Campo Voces, Ciudad Campo Radio. Bueno, y hoy vamos a entrevistar, de alguna manera hemos conseguido audios, ya que hoy Pablo Reina se encuentra presentando su libro en Tras la Sierra, y con temor a que no tengamos una buena señal, nos dejó grabado un comentario acerca de la temática que vamos a tratar hoy en el programa. Pablo Reina es comunero de la comunidad comechingona Genén Timoteo Reina, es profesor y licenciado en Historia, y hace muy poquito presentó su libro Crónicas de un renacer anunciado, expropiación de tierras, proceso de invisibilización y reorganización comechingón de Córdoba. Sí, para que la gente se ubique un poquito, la zona de los comechingones es un poco detrás de la sierra, ahí en Córdoba, y bajando desde lo que es, podemos decir, el noreste hacia abajo. Y bueno, como nosotros tomamos casos testigos, como no somos tan, bueno, sí, todo Córdoba, viva Colonia Carolla, sino que son casos testigos que se pueden estar repitiendo a lo largo y a lo ancho del país. Estas injusticias no son propias de los cordobeses, así que pongámonos a pensar un poquito qué es lo que pasa en nuestro alrededor, desde donde estemos y desde donde hayamos nacido o estemos viviendo. Sí, por sobre todas las cosas, ver las ideologías que van marcadas en cada situación que se da a lo largo del país, como vos decías. Y bueno, justamente por eso hablábamos sobre las situaciones actuales de expropiación territorial, dónde quedan esos derechos de los dueños originarios o por herencia de las tierras, dónde quedan. Sí. Entonces Pablo un poco nos contestaba a eso y también a ¿cómo se denota una práctica, si se ve realmente una práctica colonialista? Uh-huh. Así que, nada, cuando quieras. Y fundamental lo que nos cuenta, a modo de manual, para los que no estamos tan duchos con el tema, son las leyes, las legislaciones, los avances que se han dado en materia desde el inicio de lo que es la República Argentina, pero sobre todo también teniendo en cuenta que una cosa es la letra escrita y otra cosa es lo que sucede realmente. Así que, si le parece, Negrita, vamos a escuchar esta primera parte. Sin dudas, cuando hablamos de expropiación territorial, uno se da cuenta de que hay una larga historia en este continente que tiene más de 500 años, porque los invasores españoles, cuando llegaron, expropiaron tierras y ejercieron todo un sistema de legitimación en torno a esa expropiación de tierra. Lo mismo ha hecho el Estado-Nación. En Córdoba no se conoce, pero en 1881 el Estado cordobés sancionó una ley, que es la Ley General de Comunidades, para expropiar las tierras, así dice la ley actualmente, para expropiar las tierras de las comunidades indígenas por razones de utilidad pública, dice la ley. Y de ahí, bueno, vienen muchas de nuestras familias. De esas reducciones, de esas comunidades indígenas que hace 130 años nomás eran expropiadas en materia territorial. Entonces, que hoy tengamos que hablar de expropiación de tierras nuevamente a familias originarias no es una novedad en esta larga historia de 500 años. Por lo tanto, los derechos, por más que están sancionados constitucionalmente, hay un reconocimiento, como por ejemplo la reforma constitucional de 1994 permitió que con el artículo 75, inciso 17, se reconociera la preexistencia, en tanto somos pueblos originarios, la preexistencia de la Estado-Nación y también la entrega de tierras. También está la ley 26.160 que es de emergencia territorial indígena, que impide los desalojos a comunidades con personería jurídica o sin personería jurídica. y existe también otra normativa internacional que ha sido ratificada en Argentina, como el convenio 169 de la OIT, que la ratifica la ley 24.071, que también nos garantiza el acceso a la tierra y la devolución de tierra. Entonces los derechos sin duda quedan vulnerados, están sancionados pero quedan vulnerados, porque la lógica que opera detrás es siempre la misma. En ese sentido hay una práctica colonialista, porque si bien la República se empieza a construir a partir de 1810 y hay un corte político con respecto a lo que es la corona española y el Estado colonial, las leyes que se siguen sancionando siguen yendo en detrimento de los derechos de las comunidades indígenas. Por lo tanto, uno ve durante todo el siglo XIX todas las leyes de tierra que se sancionan en Córdoba, la de 1837, 1858, 1862, 1881, etcétera, hasta la actualidad, las leyes que permiten ordenar el territorio provincial son leyes que tienen una vieja herencia colonial, porque no reconocen los pueblos preexistentes, no reconocen que somos entidades colectivas, históricas, preexistentes. Recién, como decía, hace los últimos años hay una posibilidad de devolución de tierras, pero no hay voluntad política en ese sentido. Por lo tanto, se sigue favoreciendo los intereses de los privados, ¿sí? De alguna forma garantizando que funcione el sistema capitalista. Bueno, también estuvimos hablando sobre a nivel nacional, los pueblos originarios, se denota cómo vienen, en qué camino vienen, o tienen mayores herramientas de sostenimiento, ¿no, Rami? Porque eso también es importante, como si en un contexto histórico anterior, en un contexto histórico actual, tienen mayores herramientas de sostenimiento, de lucha, de organización, así como está el movimiento campesino y demás, hay como una organización distinta, una reestructuración, digamos, ¿no? En el caso del Comechingón, como él lo denota en su libro, que más adelante nos va a hacer un anticipo de lo que trata, pero esto, ¿no? De ver la reorganización, la reestructuración en volver a ver los derechos, porque entiendo que es como una doble victimización, se va dando esta doble victimización del propietario de la tierra por derecho humano, por derecho adquirido en el tiempo, en el lugar donde se encuentra, hay como una doble victimización. Sí, y en este caso, este reordenamiento que estabas comentando, bueno, está muy bueno tener una legislación, tener leyes, una constitución, pero en algunos casos, si eso no está bien hecho, si el Estado no ejecuta bien, es la propia consolidación de una situación injusta. Entonces, no quedan otras formas que las propias familias afectadas, las organizaciones, los movimientos, se pongan a estudiar para tener esas herramientas que mencionabas, Negra, y tratar de buscarle la vuelta ya con un sistema que ya no es propio de lo que era lo ancestral, que tenía otra lógica, pero que hoy en día no le queda otra alternativa que estar con abogados, estar con sabiendo de legislaciones nacionales, internacionales y demás, y en este caso ya no queda otra que, bueno, estamos en el baile, tenemos que bailar en defensa de la tierra, y este primer pantallazo histórico y legislativo nos sirve también para escuchar un poco, bueno, cuáles son los obstáculos actuales hoy para que se entienda y se comprenda el derecho a la tierra y cuáles son aquellas posibilidades que tenemos como para combatir aquellas situaciones que agobian a quienes son propietarios comunitarios de la tierra. Así que si a usted le parece así, Negrita, vamos a escuchar la segunda parte de esta entrevista a Pablo Reina, comunero de la comunidad Comechingón de aquí de la provincia de Córdoba. Por otro lado, sin dudas en la actualidad existen más herramientas para los procesos de defensa y para garantizar la vida, para garantizar la supervivencia. Hay derechos constitucionales que están garantizados, pero particularmente en Córdoba, esos derechos constitucionales han demorado en su articulación en la Constitución Provincial. Recién en el año 2015 tenemos una ley, que es la ley 10.316, que es la que favorece la creación de un consejo indígena en Córdoba. Ese consejo empieza a andar hace muy poquito hay un reconocimiento por parte del Estado provincial únicamente en términos románticos y en términos folclóricos. La ley esa no habla ni de tierras, ni de territorio, ni de cosmovisión, ni de salud intercultural, ni de educación intercultural. Con respecto a esto último, nosotros vemos que es fundamental de que se respete en Córdoba la educación intercultural bilingüe, que la garantiza la Ley General de Educación con su reforma en el año 2006, la ley 26.206, allí nos garantiza a que haya acceso por parte de nuestras familias a contenidos históricos, aprendizajes históricos, reales, de los campos de la biología, de la matemática, de las ciencias sociales, que tengan que ver y que partan de la cosmovisión de nuestro pueblo. Es muy insólito, pero a veces nuestros hijos conocen más quién fue Bernardino Rivadavia, Julio Argentino Roca, y no quién fue Milag Navira, quién fue el curaca Félix Reina o el curaca Lino Acevedo, que son parte de la historia de nuestro pueblo. Entonces, en ese sentido, creemos que uno de los caminos es el reconocimiento pleno de la educación intercultural bilingüe en Córdoba para poder llevar adelante un proceso de cambio en términos culturales también. En Córdoba existen cerca de 30 comunidades indígenas y si bien, como decía hace un instante, hay un reconocimiento actual por parte de la normativa, falta voluntad política, porque creemos particularmente que los gobernantes se siguen manejando con ciertos imaginarios con respecto a lo que es lo indígena. Piensan que los indígenas, en tantos pueblos preexistentes, no tenemos derecho a la modernidad, no tenemos derecho a la urbanidad, por ejemplo. Tenemos que estar siempre en comunidades empobrecidas, aparentemente. Tenemos que tener trabajos indignos, ¿sí? Tenemos que estar vestidos de determinada forma o hablar de determinada otra forma. No podemos acceder a los estudios superiores. Esos imaginarios, sin duda, son los que hay que deconstruir para que a nivel social y a nivel político empiecen a agilizarse los derechos que tenemos sancionados constitucionalmente. Los obstáculos para que no prospere toda la legislación y la normativa nacional, provincial y supranacional que nos protegen tanto pueblos preexistentes a la conformación de los estados nacionales, lo que falta de superar es, primero, por un lado, que exista voluntad política. Nosotros estamos entendiendo en este momento que los gobiernos municipales, provinciales y los nacionales, pero principalmente con los que nos topamos todos los días, que son los gobiernos municipales y provinciales, no tienen una formación histórica y una información sobre la existencia del derecho indígena. Entonces, lo que le venimos reclamando al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, al INAI, y también al propio Estado, en las oportunidades que tenemos, es que es urgente y necesario que existan capacitaciones para los funcionarios y los administrativos públicos estatales, pues no conocen acerca de nuestros derechos. Y pongo un ejemplo nomás. Hace poco, la comunidad Pluma Blanca de Candonga ha sido invadida en sus tierras por parte de personas que han tomado parte del predio, parte del territorio. Siguen ahí esas personas, lamentablemente, han amenazado de muerte a la familia de la comunidad como Chingueno Pluma Blanca. Y cuando la autoridad en Nahuán de la comunidad Pluma Blanca se apersona en la comisaría de Salchipuedes para hacer la denuncia, lo primero que le pide la policía, después de maltratarlo, es un ADN para demostrar que es indígena. Esto sin duda habla de un desconocimiento tremendo, profundo, aparte de una práctica discriminatoria por parte de las fuerzas de seguridad, porque el principio de autorreconocimiento, que es el que ha promovido la Organización de Naciones Unidas, el convenio 169 de la OIT en su declaración sobre los pueblos indígenas, el que lleva adelante también la Constitución Nacional, no habla en ningún momento de ADN, sino que habla de el principio de autorreconocimiento y del reconocimiento de otras comunidades hacia las comunidades nuevas en ese sentido. Así que creemos que uno de los mayores obstáculos es sortear esta dificultad y poder formar desde el Estado que se forme a los funcionarios públicos en derecho indígena, ¿sí? No solamente a los policías, como en este caso, sino también a los jefes comunales, a los intendentes, a los gobernadores, a quienes están en el ámbito educativo, a quienes están en el ámbito de la salud también. Nosotros tenemos muchos conocimientos acerca del cuidado de nuestros cuerpos, mucho conocimiento acerca de cómo se cura con plantas, con piedras, con la luna, y esos saberes, en tantos conocimientos otros, conocimientos no hegemónicos, sin duda interpelan a los conocimientos científicos, médicos en este caso, generan rispideces, pero no hay un reconocimiento estatal de esos saberes. Como sí lo hay, como sí existe en otros lugares, por ejemplo en el sur hay un hospital intercultural de salud que está gestionado por personal médico autorizado y por las autoridades espirituales mapuche. Los intereses económicos están pegados a los intereses políticos, entonces ayudar a desenmarañar esa compleja trama de intereses para también darnos cuenta que muchas veces nuestra falta de acceso a la tierra, por más que esté garantizado constitucionalmente, se da de esa manera porque hay intereses económicos de por medio, intereses inmobiliarios, de canteras, de la expansión de la frontera agropecuaria, de la explotación minera, etc. Bueno, además le preguntamos a Pablo sobre su libro Crónica de un renacer anunciado, Expropiación de tierra, proceso de invisibilización y reorganización Comechingón de Córdoba, sobre cómo anticipaba esta crónica sobre su experiencia personal. Sí, y como experiencia personal no podía dejar de mencionar lo que comentaba en este audio de esta situación que les tocó vivir una vez más respecto a la posibilidad de un desalojo y demás. Con la comunidad de Pluma Blanca. Que la propia policía le estaba preguntando por el ADN. Por el ADN. Son situaciones de instituciones que, esto que te decía yo, una doble victimización que pasan. Uh-huh. Primero por una cuestión que tiene que ver con el Estado, con la conformidad de institución que nos gobierna, ¿no? Y por otro lado, el no reconocimiento de esos derechos. Entonces, por eso te hablaba de esta doble victimización al principio de todo, porque es como que es lo que más me pesa, uh-huh. como también pesa dentro de lo que son las corrientes feministas, la doble victimización de las mujeres cuando van a hacer las denuncias y son maltratadas, por ser golpeadas. Siguen habiendo dobles victimizaciones coloniales antiquísimas con estructuras que son anglosajonas en cuanto a la conformación de leyes que no se tienen en cuenta o en la conformación de ciencias medicinales que tampoco se tiene en cuenta lo tradicional, lo autóctono, lo heredado. Sí, y en este caso ya estamos curados de espanto, así digamos. Es. Lo tengo que tratar, lo tengo que nombrar. Pero sabemos cuáles son todas las falencias de este sistema, donde el Estado a veces es más opresor que compañero, así podemos decirlo, y los propios mecanismos de las fuerzas de seguridad. De eso vamos a estar hablando también con Maiten de la comunidad mapuche, vamos a estar tratando de este tema, que dicho sea de paso, lo hemos vivido en carne propia y mediáticamente con todo lo que fue el caso Santiago Maldonado, también. Que vale sí, la pena totalmente aclarar que justamente Santiago Maldonado no es una persona mapuche, no. Ni nada por el estilo, que también hizo un poco de ruido a las comunidades originarias, porque sí sale a la luz este atropello, esta desaparición, y no lo que nos pasa a nosotros todos los días, ¿no? Sí. Así que tiene que ver que está desconfigurado este sistema. Así que bueno, vamos a despedirnos. Sí, con una parte linda, porque en este caso destacamos toda aquella labor de recopilación, sí, de lo ancestral, uh-huh, de la propia identidad de las comunidades, y que no quede como algo, ay, qué lindo, ¿no? No, para nada. Es un trabajo muy delicado que ha realizado en cuanto a traer información de su familia y dedicarse, ¿no? A desenmarañar, como vos decías, términos históricos y buscar un renacimiento indígena. Así que creo que es importante poder destacar a estos actores locales, a estos actores de las Sierras Chicas, que tienen una sapiencia importante de conocimientos de nuestra tierra. Más allá de que yo soy jujeña y demás, siento que esta tierra también es parte mía, es la tierra de todos. Sí, y un poquito lo que decíamos, esto que sucede acá también sucede, puede estar sucediendo. Así es. Y bueno, vamos a ver qué nos cuenta en su libro Pablo Reina, y nos despedimos así con este recomendado, podemos decir, Ciudad de Campo, que va a quedar plasmado en el libro de Pablo Reina. Así es. El libro cuenta la historia de la expropiación de tierras de mi familia, de la vieja reducción de indios de San Marcos, hacia 1880-1890, que, bueno, mediante la Ley General de Comunidades de 1881, que sanciona el gobierno de Juárez Celman, que era cuñado de Julio Argentino Roca. Uno ahí puede ver los intereses de clase tocándose. Bueno, se expropian las tierras de las últimas 6 comunidades indígenas, que eran la de Cosquín, la de Soto, la de Pichana, la de Quilino, la de San Marcos y la de La Toma, en la ciudad de Córdoba. Y muchas familias, entre ellas mi familia, quedan sin el acceso a la tierra. Estamos hablando de miles de personas. Y en el libro cuento cómo fue esa experiencia, cómo la autoridad nuestra de aquel momento, el casquicuraca don Félix de la Presentación Reina, conjuntamente con don Juan Antonio Tulián, llevan adelante un proceso de defensa territorial. Pero bueno, es en vano, ya que la propiedad privada había llegado para instalarse y nuestras familias, bueno, terminan perdiendo el territorio. Y cuento cuál fue el periplo de nuestras familias durante las primeras décadas del siglo XX y en la actualidad, y cómo está siendo la reorganización Comechingón en la actualidad. El libro se llama Crónica de un renacer anunciado, expropiación de tierra, procesos de invisibilización y reorganización Comechingón en Córdoba, y allí también me encargo de revisar cuáles han sido aquellos imaginarios que han construido la ciencia histórica, la arqueología en Córdoba y también otros intelectuales orgánicos, si lo queremos poner en esos términos, que terminaron construyendo un relato territorial e histórico en el que nosotros aparecemos invisibilizados. Y hoy, a lo sumo, aparecemos como sujetos políticos menos legítimos que nuestros abuelos en términos de derecho. Así que bueno, el libro tiene 370 páginas. He trabajado con 5 archivos históricos de la provincia y también con las memorias familiares. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Cubiertos de metal. minutos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado. Ay, cuando nos dimos cuenta ya estaba todo acabado, y en ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 500 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Y le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio, y damos nuestras riquezas por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Tú, hipócrita, que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. ¿Cuándo harás libre a mi gente? Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. Te hablo de territorio, te hablo de territorialidad, te hablo de un tiempo, te hablo de un espacio y te hablo de darle sentido a eso, sentido al habitar. Y un poco la gente de Relatos del Viento lo que hizo fue recopilar estas tradiciones orales en donde se habita, en cada rincón de nuestra provincia. Y nos trajeron en esta ocasión, nosotros buscamos los archivos y encontramos un hermoso fragmento que es dedicado a Audino Soria, y que es del paraje Los Eucaliptus. Sí, compa. Sí. Y que además de eso, la veía ahí media chicota tratando de ver el celular. Te quería quedar, sí. Yo digo, ¿se está haciendo una selfie o está leyendo? Que digamos, lo importante es que este paraje está en el noreste de Córdoba, y me encantó el término que utilizaron los chicos de Relato del Viento, que fue transhumancia, uh-huh, del Río Dulce. Sí. En este caso vamos a compartir un fragmento del programa radial Son Cosas de los Antiguos, de la Asociación Civil y Cultural Relatos del Viento. Es un audio que podemos decir larguito. 9 minutos. 9 minutos, uh-huh, pero valiosísimo y muy rico, en donde están las propias reflexiones de Pablo Rosalía, de Patricia Rionda, como conductores de este programa radial, pero también un poco aquellos relatos de Audino Soria, sí, del paraje Los Eucaliptos, como decía Negrita, en el noreste de Córdoba, uh-huh, en donde hace referencia a la pérdida de la tierra de posesión comunitaria y que es desde los más ancestral, digamos. Claro. Donde, bueno, existen leyes, todo eso lo corremos, si no, vivimos sencillamente como... Con el código común cotidiano que se movía la gente en ese momento en cuanto a la territorialidad, al habitar, uh-huh, al estar, al compartir, sí, con códigos orales. Bueno, y vamos a escuchar el relato de Audino. No hay tantos nombres, no, que sean más modernos, podemos decir, que lleven ese mismo nombre. ¿Por qué hago esa referencia? Porque con 85 años también ha sido víctima de todos estos atropellos, estos intentos de ensuciar la cancha, de despojar a familias que han vivido toda la vida y que no solo han vivido, sino que también son guardianes del monte. Y es valiosísima el intercambio entre Pablo, Patricia y Audino, en donde, sin más, los dejamos escuchar y prestamos atención de que no es una problemática del pasado, sino que también es una problemática que no solo aqueja a la posesión de la tierra, sino a la salud de las personas, sino a todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana, ¿no? La posibilidad de vivir y dedicarse al trabajo, al cuidado de la familia, a la producción y demás. Imagínese si llega alguien, usted con 85 años, está viviendo ahí la Negra Mati en la huerta cosechando los tomates, sus famosos tomates, y viene una persona con camisa, sí, con un versito, con un papel, y trata de firmar papeles, sacarla, sí, afuera. Así que, bueno, machete en mano. Vamos, sí, entonces al relato que nos trae la asociación. Vamos. Vamos a pararnos a reflexionar un poco de algo que ya os adelantaba, y es del uso de las tierras comunitarias que todavía, yo creo que casi ya residualmente, pero hay en esa zona. Audino nos cuenta un poquito cómo era que hacían y cómo se arreglaban entre los vecinos para usar esas tierras. Y vamos a escuchar primero este, no voy a adelantar el segundo. Vamos a escuchar este. Que también era comunitario, de todo el mundo, de que tenía para cuidar, cuidaba ahí, y nadie no le cobraba. Y entonces, antes, cuando esas tierras, el que necesitaba cuidar sus animalitos lo hacía, ¿cómo se ponían, cómo era el sistema para ponerse de acuerdo los vecinos? Y cada uno echaba para su parte, como ser el hermano, él echaba al norte. Yo, los míos iban cerca de ahí, volvían para el naciente, no había nadie por ahí. Y ahí dos Córdobas que estaban Benito. Vamos, murió, están ahí. Y él echaba al naciente también, se iba hasta el costa del río, los animales, porque de ahí está cerca el río. Uno cuidaba para su lado. Y si contaban los animales, los apartamos cada uno para su lado. Es más, que los animales, como están, vaquean. Cuando usted le pega unos gritos a las vacas, los de ellos buscan para ahí, las nuestras para este otro lado. Y eso es lo que le decimos nosotros. Que vuelva a quedar como antes, porque antes, para ir a la costa, no teníamos que estar, ¿cómo es?, cortando alambre para pasar y abriendo puertas, era abierto todo. Y ahora los acercaron toda la ida al río a llevar los animales. Y eso es lo que reclamamos nosotros. Bueno, ahí está el testimonio de Audino recordando el uso y la organización entre los vecinos de tierras comunes, uh-huh, de tierras que se ponían de acuerdo ellos y usufructuaban en común unidad, como nos dijo alguna vez alguna mujer en Quilino. Claro, y es que la propiedad privada es un invento relativamente reciente, ¿no? Y aquí se puede ver y se puede palpitar esa transición él ya nos viene adelantando algo al final del audio cuando dice: y eso es lo que reclamamos nosotros, que vuelva a ser como antes, porque ahora esas transhumancias de las que hablábamos al río, cuando las tienen que realizar, empezaron a acercar campos, empezaron a aparecer personas que se los fueron apropiando, sin más derecho que don dinero, y que les están produciendo un perjuicio muy grande a la hora de poder seguir con su actividad de una manera natural. No solo porque ya no pueden usar ciertas tierras, sino porque ya directamente se les impide el paso. Obviamente eso conlleva unos cambios muy importantes. Sí, de culturales, de códigos entre la convivencia entre los vecinos, la gente acostumbrada a prestarse, a compartir, de manera natural, ¿no? Uh-huh. No es que se pone... Sin el interés. No, sin el interés. Y claro, es sumamente complejo porque no solamente se pierde estos territorios en común, para el uso de todos, sino que además, a partir de que hay que amojonar y hay que, bueno, vender terrenos, que cada uno, antes de tener problema, tiene que ser dueño de una parcela, ahí también se genera otra problemática de la falta de títulos. O sea, entran en una lógica, uh-huh. entran en una lógica y en un sistema que no es el de ellos. De una manera u otra, salen perjudicados. Y esto es relativamente reciente en el tiempo, porque hablábamos de las características de esa tierra, de esa sal, que hace que no sea una tierra demasiado buena para el cultivo. Pero ¿qué pasó? Con la llegada de los transgénicos y todo el lote que trae consigo, se consiguió que en algunos lugares esa tierra fuese fértil. Uh-huh. Además, el desplazamiento de otras tierras que sí son fértiles de los animales también llevó a que esas tierras también fuesen tomando valor. Y es ahí cuando se produce esto, ¿no? Cuando de repente se dan cuenta que esas tierras comunitarias, no, bueno, venga, vaya a lo comunitario, yo me voy a apropiar, las voy a explotar. Pero si yo siempre estuve acá y estuve más que vos, en realidad, sí, empiezan las... Y empieza a haber una problemática muy importante en la zona. Vamos a escuchar ahora don Audino Soria. Yo lo presenté, no dije la edad, en aquel entonces tenía 85 años. Como para que se hagan una idea de las circunstancias en las cuales a él le cayeron a su casa, teniendo los títulos en regla, por suerte, y aún así trataron de usurparle sus tierras. Vamos a escucharlo porque es un testimonio que, la verdad, no tiene pérdida. Tenían mal una gente por quitarle el campo, eres usurpadores de campo. No sé cuántas veces me han hecho a Diamón y a Córdoba, teniendo yo la escritura y todo el campo. ¡Qué bárbaro! Eso puede ser. Sí, ayer que el que nos contaba de esto era Manuel. Claro. Y a él le cerraron todo por todos lados. Y esa casa que está ahora le hicieron ellos. Ellos le hicieron y se pusieron a vivir ahí. Pero todo lo que mandó para ganar el juicio, ¿vieron usted? Años mandó. Cuando le ganó el juicio, ya levantaron todo. Ya me dijo el fiscal: ¿qué pidiste? Que no entren más a mi campo. Eso lo ahorita, dice, la escopeta la tiene guardada. Le habría metido tiro a esas porquerías, dicen. Pero si hay justicia, le digo, ¿para qué voy a matar un hombre? Le digo, nada más que me han hecho venir muy mucho. Le digo. A Manuel ya lo sacaron de ahí, le cerraron, mire, le dejaron un sitio apenas para que esté. Qué desgracia. Ay, hacía falta la escopeta. Yo cuando están cercando así. No, acá no vinieron a hacer esas locuras, ¿no? Pero por la orilla del campo me cercaban así por allá. Y estaban andando por todos lados mirando el trompeto. Y al que no tenía campo al día, ahí mismo se le entraban ellos. ¡Qué sinvergüenza grande! Y buscaban, ¿sabes? Gente, ellos para que digan que sí, ¿sabes? Gente así pobrona les daba algo para que digan lo que ellos decían. ¿Qué? Pero allá no, en el juzgado no oí con mentiras. No sé cuántas veces lo van a decir. Y acá está plata, usted sabe lo que es. Un viaje no da, no sé, de acuerdo, no se va con 2 pesos, 3. Tiene que decir usted si es gasolero, gasoil, si es nastero, nastero, y allá tiene que comer y que ve. Ahí está. ¿Cómo puede ser que un hombre de 85, 86 años tenía Audino cuando lo entrevistamos, no? Sí, creo que le había pasado recientemente. Bueno, ponle 80, 82. Con los títulos en regla, tengan que... nada, o sea, yo me acuerdo que no sale acá en el audio, pero sí que le ocasionó algunos problemas de salud. Es un hombre grande que no está acostumbrado a entrar a las grandes ciudades, las preocupaciones, levantarse muy, pero muy temprano para tener que viajar a Córdoba. Una locura, una absoluta locura totalmente silenciada. Eso está pasando hoy y está pasando con una enorme cantidad de familias campesinas. Y acá yo quiero poner de manifiesto la importancia de la gente que integra el movimiento campesino en esa zona, que les echa una mano muy grande. La UCAN les asesora, le ponen abogados, les ayudan en todo lo que pueden, porque realmente son muchos los medios que hacen falta, desgraciadamente, para que se haga justicia en algo que ya es tuyo, ¿no? Ya no nos vamos a poner ni siquiera en la justicia de las tierras comunitarias, que ahí debería de estar también, el poder seguir manteniendo esos usos ancestrales de la tierra. Pero ya hasta con el título se meten. Tratan de buscar la necesidad, tratan de buscar testigos falsos, empiezan a alambrar como si no hubiese nadie en el mundo. Y ahí contaban también el caso de don Manuel, este vecino de Don Audino, con el que nosotros también nos sentamos a charlar, que él no era el dueño del campo, estaba puesto ahí por los dueños que vivían en Buenos Aires como para mantenerlo, y literalmente lo echaron, lo sacaron, y decía Don Audino una frase que a mí me quedó grabada, y lo dejaron encerrado entre alambres como un pajarito. Sí. La verdad que, bueno, a uno se le pone, no sé, se le altera la sangre, se altera la sangre ante tanta injusticia. Y aunque sea, bueno, un pequeño granito de arena, el darles voz, el que esta problemática se conozca y que realmente, ojalá para ellos la justicia pueda ser un poco más rápida y no les conlleve estos daños colaterales de tener que gastar plata, tener que irse y también tener que dejar parte de su salud en el intento. Y solamente hago hincapié en que hay muchos tipos de expulsiones y tal vez las más silenciadas son aquellas en donde... hay un acoso impresionante a toda la familia, la convencen de que están viviendo, donde viven es una porquería, que les esperan mejores oportunidades en la ciudad o en el pueblo, y está esta expulsión también de manera... semivoluntaria, entre comillas. Sí, semivoluntaria, entre comillas. La cosa parece que marcha bien. Si pasas por Neuquén, no te olvides de irlos a conocer. Los muchachos te van a mostrar cómo se hace un país de verdad y cómo se derrumba la mierda en su tumba y se ve un cielo mucho más claro. Caminar por ahí es sentir el olor de la libertad. Una cumbia, un mate, una mano siempre para ayudar. Y te puedo decir que se ve como crecen así desde el pie, con la gente que lucha, que aguanta, que es mucha y que van marcándonos el camino. Se derrumba la mierda en su tumba y se ve un cielo mucho más claro. Caminar por ahí es sentir el olor de la libertad. Una cumbia, un mate, una mano siempre para ayudar. Y te puedo decir que se ve como crecen así desde el pie, con la gente que lucha, que aguanta, que es mucha y que van marcándonos el camino. La cosa parece que marcha bien. la mierda en su tumba y se ve un cielo mucho más claro. Un cielo mucho más claro. Un cielo mucho más claro.